¿Cómo son las condiciones del lugar donde ustedes están yendo ahí al plan? ¿Son buenas las condiciones? ¿Son apropiadas? Mira, ¿no? Nosotros es malísimo porque están las puertas rotas, por eso de hecho no nos han dado las computadoras. No hay seguridad, las ventanas no tienen vidrio, las puertas no cierran bien. Es un salón donde llegamos y estamos congelados. El que puede se lleva su estufita. Y bueno, malas condiciones. Cursan a la noche. Cursamos a la noche hasta las 10 de la noche. Ajá. Otra cosa, que ya van como 2 o 3 semanas de que no tenemos clase el día sábado, porque llegamos y como es un comedor, un lugar que lo alquilan, llegamos y está alquilado el salón. Ajá. Entonces nos tenemos que devolver a la casa y no tenemos clase. Y a lo mejor, bueno, unos dicen, bueno, pero les ponen la falta. Pero yo, por ejemplo, en mi caso, yo no cobro. Yo voy porque me interesa. Y un día que yo pierda es un tiempo que pierdo en mi casa o en hacer un trabajo, una changa, pero porque me interesa. Entonces, claro. Por eso es que me interesa el hecho de que no tengamos clase. Claro. Porque claro. El sistema en ese sentido está mal organizado. Está bien. Está bien, está pero bien. Bueno. Si vos tuvieses que proponer algún cambio para que el sistema mejore un poco según tu punto de vista, ¿qué cambios propondrías? Y el cambio sería que te pongan un aula fija, un lugar seguro, que sea un aula como los chicos que van a la escuela, uh-huh. Que tengas una pizarra donde te expliquen por lo menos un tema que se hable. Hoy día hablamos tal tema y uno lo entiende. Y entonces una clase común, una clase de profesor y alumno. Claro. Más allá de lo que tengamos que aprender en la computadora o rendir por computadora, todo eso está muy bien, porque de paso aprendemos, porque ahora todo es tecnología. Pero que se dé la clase, que vos entiendas la clase, pero que haya más comunicación de profesor a alumno. Claro, claro. Eso sería lo que a vos más te favorecería a mí, en mi caso, y creo que a muchos. Porque lo que no hay que olvidarse es que somos personas mayores, que hace muchos años que no hemos dejado la escuela. Claro. O sea, todos tienen algunos más de 15, 20 años que no van a la escuela. Uh-huh. No es fácil sentarte frente a una computadora, leer y enviar una respuesta de algo que no está seguro. Claro.